Vamos a hacerlo con mucho ánimo porque hoy es un buen día. Vamos a cantar. Yo tengo el poder aquí adentro que quema todo mi ser. Quisiera gritar al mundo entero, ¿quién eres tú? Yo declararé lo que has hecho en mí. Conviene que declare lo que has hecho en mí. Tus señales y milagros poderosos son. Estoy maravillado. Conviene que declare tu reino. Conviene que declare tus maravillas, Señor. Ahora dile, tú eres el Alfa. Tú eres el Alfa y Omega, Señor de esta generación. Hoy tu pueblo te alaba con un corazón entregado a ti. Entregado a ti, en adoración. Dime si conviene. Conviene que declare lo que has hecho en mí. Tus señales y milagros poderosos son. Estoy maravillado. Conviene que declare tu reino eterno es. Conviene que declare lo que has hecho. Señor, sobre nuestra vida. Aleluya. Vamos a declarar una vez más. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder aquí adentro que quema todo mi ser. Quisiera gritar al mundo entero, ¿quién eres tú? Vivir agradándote, abrazar tus palabras de amor, que se haga vida en todo mi ser. Yo declararé lo que has hecho en mí. Vamos, conviene que declare lo que has hecho en mí. Señales y milagros poderosos son. Estoy maravillado, conviene que declare tu reino eterno es. Conviene que declare lo que has hecho en mí. Tus señales y milagros poderosos son. Estoy maravillado, conviene que declare tu reino eterno es. Oh, tú eres el Señor de esta generación. Esta generación que proclama tu nombre, Señor. Dilo. Tú eres el Alfa y Omega, Señor de esta generación. Hoy tu pueblo te alaba con un corazón entregado a ti. Omega, Señor de esta generación.